si vinieras a verme, me afeito temprano, me pongo ese perfume que huele a los veranos cuando en brazos te cargue. Por si vinieras a verme, me pongo esa camisa que tú me regalaste cuando no había prisas, ni un antes ni un después. Me pongo esa corbata que ya pasó de moda, como yo también. Y si no vienes, me acompañan en mi casa esos libros y esos cuentos que tanto te leí. Y si no vienes, acomodo en la repisa los juguetes que te daba y te hacían tan feliz. Por si vinieras. Por si vinieras a verme, te espero en la sala y escucho las canciones que tanto te gustaban cuando eras un bebé. Por si vinieras a verme, y aunque sé que no es lo mismo, te imagino como un niño que disfruta mi cariño y que nunca va a crecer. Me pongo esa corbata que ya pasó de moda, como yo también. Y si no vienes, me acompañan en mi casa esos libros y esos cuentos que tanto te leí. Y si no vienes, acomodo en la repisa los juguetes que te daba y te hacían tan feliz. Y no te sientas mal, no es para reprocharte, es para decirte que siempre estoy listo por si vinieras. Y si no vienes, me acompañan en mi casa esos libros y esos cuentos que tanto te leí. Y si no vienes, acomodo en la repisa los juguetes que te daba y te hacían